conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti, y si caigo me vienes a salvar. Señor, también todo lo escuchas tú, todo lo puedes ver, toda mi maldad, y aún así tu perdón me das, tu gracia viniendo a salvarme, veniste a salvarme, veniste a salvarme. ¿De dónde vino este mundo? ¿Cuál es el origen de la vida? Por medio de investigaciones científicas, por medio de la exploración del espacio que los científicos de las grandes potencias han desarrollado en los últimos años, ellos pretendían encontrar la solución definitiva a esta interrogativa. ¿De dónde vino el universo? ¿Cuál es el origen verdadero de la vida? Cada vez que han lanzado otro cohete al espacio, nos han declarado que iban a encontrar más información acerca del origen del universo. Lo que pretenden en verdad es encontrar evidencia para apoyar su falsa teoría de la evolución. En colegios y universidades de todas las naciones del mundo, literalmente millones de estudiantes están aprendiendo que el universo y la vida originaron por medio de la evolución, que de la nada venimos. Pero la Biblia presenta otra solución y otra respuesta definitiva a esta pregunta. Si leyeran solamente el primer versículo de la Biblia, aprenderían que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No vinieron de la nada por sí, ni por medio de un accidente, ni de ninguna explosión, sino que Dios actuó por su amor de la humanidad. Dios actuó y creó los cielos y la tierra. Y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, versículos 1 al 3, encontramos aún más información acerca de la creación y el origen de la vida. La Biblia dice en Juan 1, versículos 1 al 3, «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho». Aquí declara la Biblia, en términos terminantes, que realmente el origen de la vida, el origen de todas las cosas, tiene su solución y su respuesta en uno, que el apóstol Juan llama el Verbo de Dios. El mismo que fue hecho carne y que habitó entre nosotros y que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El mismo que fue conocido como el Cristo, como Jesús de Nazaret, como el Hijo del Carpintero, este mismo que es el Hijo de Dios. Él es el origen de la vida. Él originó todas las cosas que existen. Él las causó, Él las hizo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Logos, el Cristo, Él es la explicación del origen del universo. Él estaba en el mundo, pero el mundo no lo conocía, a pesar de que el mundo por Él fue hecho. Juan 1, versículo 10. La materia fue hecha, fue creada, literalmente llegó a ser. Y esto excluye el concepto falso de la eternidad de la materia. Una de las presuposiciones básicas de la teoría falsa de la evolución es que la materia es eterna, que lo material siempre ha existido. Pero la Biblia enseña claramente, en contradicción directa con la teoría de la evolución, que la materia, todas las cosas, fueron hechas. Ahora, Cristo, en cambio, no fue creado. Él era eternamente. cuatro veces. En el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, la Biblia dice claramente que el Verbo era. En el principio era el Verbo. Él ya existía cuando el mundo empezó. Él es eterno. En el principio era. No vino a ser, no fue hecho, no fue creado en el principio como lo demás, sino que Él ya era. Y el Verbo era con Dios. No vino a estar con Dios, no visitó a Dios, sino que eternamente era con Dios. Y el Verbo era Dios. No llegó a ser Dios, sino que ya lo era. No fue creado como Dios, sino que era Dios. Y este era, en el principio, con Dios. En cambio, las demás cosas, las cosas materiales, todo lo demás, todas las cosas por Él fueron hechas, fueron creadas, llegaron a ser, llegaron a existir, tuvieron un principio. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo no fue hecho, Él hizo. Lo único que Él fue hecho es carne. Él siempre ha sido Dios eterno, pero cuando nació de María, entonces llegó a ser también carne, llegó a ser humano. Pero antes de esto, era únicamente espíritu, porque en Juan 4:24 la Biblia declara que Dios es espíritu. Pero lo interesante en cuanto al origen de las cosas es que en esa ocasión tenemos un evento. No tenemos un proceso evolucionario, tenemos la transición dramática e instantánea de lo que no es a lo que es. Y esto es lo que la teoría falsa de la evolución no puede explicar. No pueden presentar evidencia científica de algo moderno ni antiguo que no era y que por medio de algún proceso natural llegó a ser. No pueden presentar esta evidencia. Únicamente Dios tiene el poder para cambiar lo que no es a lo que es. Es decir, únicamente Dios tiene el poder de crear. Y la materia, la naturaleza, tuvo un principio. En cambio, Dios, Cristo, el Verbo de Dios, no tuvo principio, sino que sencillamente era eternamente. Podemos dividir todas las cosas entre las cosas no hechas, las que no tienen principio, y luego las cosas hechas, las que sí tienen principio. Y entre las cosas no hechas, únicamente vamos a encontrar a Dios, el Verbo de Dios, el Espíritu de Dios y el Padre Celestial. Únicamente la Deidad encontramos entre las cosas no hechas, las cosas que no tienen principio. Pero entre las cosas que sí tienen principio, encontramos que todas estas cosas fueron creadas, fueron hechas por medio del Verbo. Nada, nada existe que Él no creó, pero el Verbo mismo, y para mis amigos religiosos aclaro esto, el Verbo mismo no es una cosa hecha, Él no es una cosa creada, no es parte de la creación de Dios, no fue la primera cosa creada. La Biblia no enseña esto en ninguna parte. Porque Él hizo todas las cosas que fueron hechas. Él no fue hecho, sino que hizo. Él no fue creado, sino que es el Creador. Él no tuvo principio, sino que principió todas las cosas. Él no tiene principio ni tiene fin, porque es Alfa y Omega, es A y Z, es el principio y el fin, es el Dios eterno. Escuche, por favor, estos textos de la Biblia que confirman que Jesús es creador de todo. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. 1 Corintios 8:6. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Colosenses 1:16. El texto se refiere a Jesús, la imagen del Dios invisible, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo no solamente creó las cosas materiales, visibles, sino que también creó las cosas espirituales, invisibles. hasta los ángeles, hasta los espíritus fueron creados por Él. Él creó todas estas cosas, no solamente la tierra y las cosas que encontramos en la tierra, sino los cielos y las cosas que hay en los cielos. Todas estas cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, sean grandes, sean pequeños, todo fue creado por medio de Él y hasta para Él. En estos postreros días, Hebreos 1:2 dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es el origen de las cosas que hay alrededor de usted? ¿Cuál es el origen de todas las cosas que usted puede ver? Y aún el origen de las cosas que no puede ver. El Hijo de Dios es este origen, el Verbo de Dios, el Cristo, Jesús el de Nazaret. Él es creador de todas las cosas. Y he aquí las buenas nuevas. El mensaje de buenas noticias para nosotros es que el creador de todas estas cosas, el que sostiene este universo, el que tiene el mundo en sus manos, el que las hizo, todas las cosas fueron hechas por Él, el que es eterno creador, nos ama. Y nos ama tanto que vino a este mundo que Él mismo creó para hacerse hombre, para vivir entre nosotros y conocer el sufrimiento de esta vida, conocer el dolor de esta vida, conocer la sed y hambre y todos los problemas y las tribulaciones y hasta las tentaciones morales y espirituales del ser humano, mas sin pecar. Él nos ama. Y nos ama tanto que no solamente vino, sino que dio su vida, entregó su vida por nosotros, derramó su sangre para limpiarnos y para darnos vida nueva a nosotros. Él nos dio la primera vida, Él originó la vida de este mundo y ahora ha venido para dar vida nueva. Y Él mismo ha manifestado su poder para hacerlo, siendo resucitado de entre los muertos al tercer día, y vive y reina por los siglos de los siglos a la diestra de Dios. Y un día, maravillosamente, un día viene para llevar con Él a todos aquellos que le han servido fielmente. El Creador le ofrece a usted la salvación. Él le ofrece a usted esta esperanza. ¿Quiere tener su poder, ese poder infinito del Creador en su vida? ¿Quiere tener su seguridad en sus manos? Él puede ser su Señor y su Salvador, si únicamente confía en Él, si se arrepiente de todos sus pecados, decide ya no seguir su propia voluntad, sino su voluntad, y si es obediente a Él. En el bautismo, la inmersión en agua, para tener perdón de los pecados, y recibirá el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 y el versículo 38. Le invito encarecidamente a hacer que el Creador también sea su Salvador. Veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme. Veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme. Veniste a salvarme.